que se me fue, el amor que se olvidó. Por el mundo yo voy velando, amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito, ¿quién perdió su nido? Sin hallar abrigo, un solito va. Caminar, caminar, ya comienza a oscurecer, y la tarde se va ocultando. Amorcito, ¿qué camino va? Amorcito, que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. ¡Claro que sí! Que se me fue, otro amor que se olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito, ¿quién perdió su nido? Sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar, caminar, ya comienza a oscurecer, y la tarde se va ocultando. Amorcito, ¿qué camino va? Amorcito, ¿quién perdió su nido? Sin hallar abrigo en el vendaval.